La farruca cantada por el mochuelo, disco de on. ¡Armada! En Galicia consentí viento lloraba que le había muerto el farruco que la allá arriba, no, después.